Al Atlético de Madrid. ¿Qué tiene que hacerle? ¿La revisión oficial? Ah, y neumáticos. ¿Por qué no? No te enfades, hombre, que no pasa nada. Ahora ya, te lo llevas a Motor Town y sin problema, ¿eh? Y vas a notarlo en el bolsillo. Motor Town, ¿no te has enterado? Son los talleres que están en los centros comerciales del Corte Inglés, en el parking. Ahí están los Motor Town. 55 talleres en toda España. Conciertas una cita en Motor Town. El día de la cita, dejas el coche en Motor Town, te vas a comprar a Corte Inglés tan ricamente, terminas la compra, recoges el coche y te vas con tu coche, con la garantía oficial, ¿eh? La revisión oficial te la hacen en Motor Town y te sellan la garantía oficial. Y encima con la oferta de neumáticos Goodyear. Instalas neumáticos Goodyear en Motor Town y te llevas una tarjeta regalo del Corte Inglés de hasta 50 euros. ¿Qué más quieres? Motor Town, como dice mi mujer, Evia. Motor Town es mi taller. Claro, dame el tono. Motor Town, Motor Town. Dale, Rubén.